Pues señoras y señores, ahora miro el reloj. Las 12 y 33 minutos a esta hora, todos los lunes, nos acompaña nuestra psicóloga Antonella Greco. Ella es psicóloga de AFEM y siempre nos ha dejado aquí muy buen sabor de boca, la verdad, con sus explicaciones. Ya he dicho a lo largo del programa que si tiene usted alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, que lo puede hacer de manera anónima totalmente. Nos puede llamar al 19 18 23, hacer la consulta y Antonella, ¿verdad? Buenos días, Antonella. Buenos días. Se lo va a contestar. De lo que se trata es de que de lo que hablamos pues sirva para algo, sirva para dar información y sirva para que la gente que lo está sufriendo piense que de todo se puede salir. De todo se puede salir. Y de la agorafobia también se puede salir. Sí. ¿Verdad? Bueno, lo primero que vamos a saber es qué es la agorafobia. Es un tipo de angustia, sí. Es un tipo de ansiedad, ¿no? Exacto, está categorizada dentro de los trastornos de ansiedad. La agorafobia, antes de pasar a explicar la agorafobia, Maribel, si te parece, explico antes que también es importante... Uh-huh. Que es una crisis de pánico y un trastorno de pánico, porque se relaciona muchísimo con la agorafobia. De hecho, la agorafobia es un miedo a padecer ese tipo de síntomas. O sea, miedo al miedo. Muy bien, exacto. Uh-huh. ¿Qué es una crisis de pánico? Es una crisis de pánico, la tenemos que, hablando muy coloquial, digamos, exactamente son los mismos síntomas en los que la persona se activa de tal forma como si hubiera un peligro real. Uh-huh. Es decir, estamos sufriendo palpitaciones, sudoración, mareos, taquicardias, toda una sintomatología en la que la persona está totalmente activada en una situación o en un lugar que no es apto para sentir esos síntomas, porque realmente el cuerpo está preparado para la lucha o para la huida. Uh-huh. No es un síntoma totalmente adaptativo y necesario para la especie humana, ¿no? En el que necesitamos activarnos en según qué situaciones, en según qué peligros reales. El problema es cuando esa activación se produce en lugares o situaciones en los que no debemos correr, ¿no? No debemos huir ni hay un peligro real, sino que el peligro es imaginario. Uh-huh. Es decir, la persona... Está dentro de cada persona, exacto, que lo sufre. Exacto, está sufriendo... toda una serie de síntomas en las que empieza a tener miedo de esos mismos síntomas, ¿no? Porque son muy, muy desagradables, incluso es lo que decía, se llama miedo, es miedo y empieza con agorafobia. Hay veces que tenemos personas con trastorno de pánico sin agorafobia, es decir, yeah, van padeciendo las crisis, pero no evitan, porque ¿qué es la agorafobia? La agorafobia es aquel trastorno de angustia también en el que la persona empieza a evitar lugares o situaciones en los que, en el caso de que se produzca ese ataque de pánico que ya le ha dado, no pueda huir o no pueda tener ayuda, ¿no? Entonces, uh-huh, es un problema bastante... interfiere mucho. Sigue siendo un miedo. Sí. Sigue siendo un miedo. Exacto. Un miedo a encontrarse en un lugar donde quizá nadie le pueda socorrer. Exacto. Un sitio abierto donde piensa que a lo mejor hace el ridículo. Muy bien. O que se puede caer y tropezar y no, sí, poderse levantar. Sí, porque es como un miedo en el caso de que nos dé ese ataque de pánico que ya le habrá dado a la persona, al menos necesitamos un ataque de pánico para que la persona ya pueda condicionar ese miedo y empezar a evitar situaciones o lugares. Lo explicabas ahora muy bien, los más temidos, aglomeraciones, por ejemplo, conciertos, supermercados grandes, viajar en metro o en autobús, en avión, ¿no? Es todas aquellas situaciones en las que la persona cree que está en peligro en el caso de que le den esos síntomas tan fuertes como es el ataque de pánico. Entonces, claro, hoy en día la agorafobia es uno de los problemas muy graves, porque si bien es ansiedad, si bien tenemos tratamientos eficaces para controlarlo, es muy, muy interfiriente porque la persona empieza a evitar muchos lugares, incluso... En uno de los casos que tratábamos en Barcelona, tuvimos una mujer que hacía 10 años que prácticamente ya no salía de casa. No salía de casa, claro. Es lo que al tener miedo de salir, pues no salen de casa. Que crean, se crea otro problema ahí. Sí, Ahí sí. Se crea otro problema. Empezamos con otro tipo de problemas como la dependencia, ¿no? Está en el caso de este caso, la mujer ya no salía, incluso a veces era acompañada en el cuarto de baño por su marido, ¿no? Había un problema de ya dependencia. Y luego empezamos, aparte de evitar, que eso es muy importante, tenemos que ver qué conductas defensivas utiliza la persona. ¿Qué significa conducta defensiva? Que evita la situación de otra manera, por ejemplo, con fármacos. Nos venía al hospital pues totalmente dopada con los fármacos para no experimentar ese miedo. O otra conducta defensiva es llevar siempre agua consigo botellas. ¿Agua? Sí, el agua es una conducta de seguridad muy importante en el tema de la agorafobia y el pánico. Porque como en el trastorno de pánico hay la sensación seca, de ahogo, se queda seca. Las personas necesitan llevar agua, la mayoría, ¿eh? Entonces, hay muchas veces que creyendo que llevando agua, llevando las pastillas o incluso amuletos, o yendo con una persona conocida siempre, ¿no?, acompañada, van más seguros. Exacto. Entonces, esas conductas de seguridad están manteniendo el problema también. Tanto la evitación, o sea, ¿qué es lo que mantiene el problema, no? Antes que mantener, ¿qué causa? ¿Por qué, no? ¿Por qué estamos en el sofá y un día nos puede dar una crisis de pánico o estamos en el coche o viajando, ¿no? ¿Por qué ocurre? En primer lugar, se ha estudiado que las personas que sufren ataques de pánico tienen la atención más focalizada en el cuerpo. Es decir, perciben mucho antes que otra persona cambios en la fisiología del cuerpo. Por ejemplo, pues hemos dormido poco y hay unas alteraciones pues en palpitaciones o un poco de malestar. Entonces estas personas lo perciben más antes y más magnificado, digamos. ¿Son más mujeres que hombres o a la par? O sea, no hay no distinción. Hay diferencia, en prevalencia, diferencia. No, que se sepa, no. En agorafobia, no. Entonces, aparte de notar los síntomas, interpretan ese síntoma como catastrófico, ¿no? En tres sentidos. En el físico, por ejemplo, noto palpitaciones. A lo mejor una persona que no le da importancia piensa, estoy cansado, o mira, me he notado un poco más de arritmia. Otra persona que le da importancia piensa, me da un paro cardíaco, o me va a dar algo aquí, físico. Psicológico, me estoy volviendo loco, voy a perder el control. O incluso social, la gente se piensa o me va a ver que me estoy volviendo loco o estoy haciendo cosas raras. Entonces esa interpretación catastrófica hace que los síntomas aumenten todavía más. Ya. Porque realmente estamos percibiendo un peligro, ¿vale? Un peligro cognitivo que es el físico, el psicológico o el social, ¿no? Entonces cuando tenemos toda la espiral de síntomas, la persona evita. Se va, ¿no? Acaba yéndose o no vuelve al lugar en el que le ha sucedido o lleva lo que decíamos antes, agua, pastillas o siempre va acompañado de personas. Entonces, vemos que la instauración del trastorno empieza de una forma aleatoria, causal, ¿vale? Que no hay ninguna causa y se mantiene por cómo la persona está afrontando esa situación, que es mediante la evitación. No, pues no vuelvo, pues no me llevo agua siempre pensando que el agua le está protegiendo de que va a volver a sufrir ataques. Pero la superación de esta sensación, ¿no? de este tipo de ansiedad, ya que lo has dicho, has pronunciado la palabra cognitivo, el tratamiento es cognitivo, ¿no? Cognitivo y conductual, ¿no? Exacto. El tratamiento eficaz que elaboraron se llama Michelle Kreis, que es una psicóloga muy famosa. Es incluso mejor que las pastillas y es de los mejores tratamientos que tenemos. ¿En qué consiste? Consiste en exposición, se llama interoceptiva, en el que los psicólogos, en este caso, debemos reproducir los síntomas de angustia en la persona en consulta. Por ejemplo, se lo podemos producir haciéndola hiperventilar, no respirando rápido porque es la causa además de los mareos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos que la persona vuelva a reexperimentar esos síntomas que tanto teme para ayudarla a controlarlos. ¿Cómo? Con respiración pautada. O sea, debemos de aprender a controlar toda esa activación fisiológica, que es normal. Es decir, el tratamiento nunca va a ir dirigido a eliminar esos síntomas, porque es que, aparte que es imposible, son adaptativos, los necesitamos. Va orientado a controlarlos en el momento en el que los tenemos. Debemos aprender a controlar nuestra activación para no temer una catástrofe, ¿no? Entonces ahí viene lo cognitivo. el no pensar, no anticipar una catástrofe como una pérdida de control o un ataque de pánico, sino saber que esa palpitación es por una activación, por un cambio en el flujo sanguíneo, que hay una dilatación de las pupilas muy explicada también por la activación fisiológica. Es decir, debemos entender los síntomas de nuestro cuerpo para no temerlos y así poder afrontarlos bien. Ajá. Entonces, otra parte del tratamiento, aparte de esa exposición en el cuerpo, es la exposición a los lugares temidos. Es decir, tenemos que a veces acompañar a las personas de forma muy graduada a los lugares que más teme. Otra vez más es graduado, ¿por qué? Para que vaya comprobando que aquello que espera que va a pasar no ocurre. Y la única manera de que lo sepa, se lo podemos decir en consulta, se lo podemos decir con datos. Pero hay que verlo, hay que estar, hay que vivirlo. Exacto, para uno aprender y para que el cerebro mismo empiece a asociar a que esa situación no es peligro, ¿no? Porque condicionamos muy rápido también. Entonces, aunque sea, fijaros que a veces un olor o un color nos hace revivir situaciones que para nuestro cuerpo han sido traumáticas o que nos hemos asustado, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, para reeducar al cerebro, digamos, debemos de exponernos a esas situaciones y comprobar que no son peligrosas. Entonces, el tratamiento iría dirigido en estas tres líneas, siempre con ayuda de los terapeutas. Eso es muy importante, que se haga graduado. Parece fácil, pero la planificación de las jerarquías de exposición y de cómo se le explica a la persona lo que le está pasando es muy importante. Y recomendaría que no se hiciera de forma aleatoria ni por sí solo, ¿no? Porque podríamos incluso empeorar el problema. No. Siempre con tratamiento, sí. Y con personas especializadas, con especialistas. Sí. Pero se puede, como decíamos al principio, se puede superar. Sí. Se puede superar. Sin duda, y hay un buen índice de recuperaciones, sí. de estas... En este tratamiento, sí. En este trastorno, si es concreto, si es trastorno de pánico con o sin agorafobia, los números son muy, muy positivos y los tratamientos han dado muy buenos resultados, Bueno, pues la agorafobia ha sido el tema que hemos tratado hoy. Yo creo que ha quedado bien claro lo que es, cómo se puede superar, y realmente es uno de los temas de la ansiedad que pueden padecer y que padecen, y que yo conozco a personas que lo han padecido y que realmente lo pasan muy mal. Antonella, tenemos que hablar de cosas totalmente diferentes, totalmente distintas, de un festival, sí. Que se va a celebrar el día 9 de marzo. Sí. Casi en plenas fiestas de carnaval, después de carnavales. Exacto. Después de carnavales. Sí. La Flower Party con Piruleto, Eva Redondo, Marcial Rodríguez, Party Planet, actuaciones de baile, la Asociación Magos Ibiza y Formentera y Cachirulo. Todos reunidos. ¿Por qué y para qué? Nos están ayudando junto con el Hotel Pachano, que nos está ofreciendo también el espacio y muchas otras ayudas, para hacer una fiesta benéfica a favor de subvencionar algunos tratamientos y servicios de APFEM, de los socios y de la gente que estamos atendiendo en APFEM. Sí, porque se necesitan medios. Sí, dado que las subvenciones son muy, muy, muy reducidas. Muy reducidas. Actualmente no sé, tampoco tenemos apenas convenios con ayuntamientos ni con consejos, cosa que en otros años sí que habíamos tenido. Entonces ahora nos tenemos que ajustar a las subvenciones, que además son mucho menores que otros años. Entonces, lo que una fuente de ingresos importante de las asociaciones tiene que ser las fiestas benéficas y la ayuda también de la sociedad, que la sociedad se sensibilice un poco, ¿no? con la necesidad de estos servicios y de que estamos dando soporte a algo que en la isla pues no se está haciendo. Pues eso se ha de llenar relativamente, la entrada es simbólica, 5 sí. euritos para que los niños y para que los papás se lo pasen muy bien el día 9 de marzo en el Hotel Pachá. Será desde las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Sí. Una fiesta, bueno, de la que iremos recordando a lo largo de los próximos días para que no falte nadie. Muchas gracias. Antonella, Maribel, ha sido un placer. Igualmente. De verdad. La próxima semana tú no estarás con nosotros, no, pero sí un compañero, y hablaremos de los miedos infantiles. Sí. Infantiles, que es muy interesante, porque dependen muchas cosas. Se pueden desencadenar de ahí muchos problemas. Exacto. De luego ya de mayores. Adultez, sí. La adultez. Muchas gracias, Antonella. A ha vosotros. Sido un verdadero placer. Igualmente, gracias. Gracias.